¿qué pasa? Son las 7 de la tarde, es ya viernes 2 de septiembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Un viernes más aquí. Bueno, creo que tuviste ahí cierto problemilla de conexión con los auriculares, ¿eh? Me acaba de dar ahí un petardazo al oído, casi me quedo como Luis Miguel. ¿Cómo se quedó Luis Miguel? Es que, bueno, para no hacer muchos spoilers, en la serie de Luis Miguel, en la tercera temporada, tiene ahí un Twitter, ¿eh? O sea, un audífono, ¿no? Para escucharse a sí mismo y tal. Sí. Un método que utilizan los cantantes. Sí. Y el retorno, ¿no? Él está siempre, súbeme la ganancia, súbeme para escucharme yo, no sé qué. Y de repente le funciona mal el sistema, le da un petardazo y le deja medio sordo. No sé si está basado también en un episodio real. ¿Sí? Pero sí, sí. O sea que a Luis Miguel está teniente de un oído, ¿no? Y eso bueno, parece, y tuvo problemas de para a la hora de luego retomar su carrera musical por el tema de este accidente que tuvo. Joder, esperemos que no te haya pasado a ti lo mismo. Sí que estaba yo con miedo porque están los artilugios así un poco ahí de aquella manera. No veía aquí las dos luces que suben. No las veía yo ir a la vez, pero ahora ya van a la vez. La onda está bien, o sea que nos tenemos que fiar de la onda. Borja, yo creo que estamos sonando correctamente aquí, como ya sabe todo el mundo, en el 105 de la FM, en Radio Crash. Y luego también pues en esas radios libres que tienen a bien hacer la difusión, que son Radio Cuca en Oviedo, 107.3, 88.5 de Radio Almaina en Granada, el 102.2 de Radio Spirit Trompa, la Radio Trama de Sabadell, radiotrama.cat, emitiendo online, y la Radio La Gallinera, en la Radio Yure, la Val de la Gallinera, parece que estoy ahí, me engancho, ¿eh? Sí, se me engancha al catalán, ¿eh? Sí, sí. Un programa en el que hablaremos de cinema, o que es o mismo, da vida. No, esto era gallego. O sea, que iba al catalán y era gallego, ¿eh? Madre mía, cuidado, con los idiomas. Pero nada, como siempre, pues encantados de estar aquí una semana más, Borja. Hicimos un gran esfuerzo de agosto, pero bueno, lo hicimos a gusto. Bueno, fue sarna con gusto, no pica, como dice. Exactamente. Y ahora en septiembre ya podemos anticipar la programación de Cinefagia FM, que contará con dos capítulos. Sí. Dos capítulos en septiembre, todo el mes, y luego en octubre será el capítulo presentación. De la nueva temporada, pues yo qué sé. Bueno, sí, por decir algo, ¿no? Sí. O sea, va a ser todo lo mismo, pero bueno, adelantamos caso, que este año un poco, ¿no? Supongo que ya está ahí noviembre casi. Ya me estoy adelantando mucho. Sí, sí. Está ahí el Festival de Cine de Gijón también, así que algo haremos. Eso es. Pero bueno. Y ahora está, y eso es lo que nos tiene pues atareados últimamente, es el Peor Imposible, que tantas ganas teníamos de él, y que está ha retornado con toda la como era antes, ¿no? O sí. sea, de la misma manera, en el antiguo instituto, pues el otro día cuando pudimos ver Troll 2, me parece que fue la primera película que vimos este año, pues eso, con ese señor que se ríe tan simpático, pues con la presentación, con esos datos muy bizarros, y luego la conversación fuera del cine, lo que es lo más parecido a ver el cine antiguamente es ahora mismo el Peor Imposible, Borja. Sí, eso es. Y además, yo creo que en la presentación del coordinador del ciclo, Jesús Parrado, lo describe muy bien, ¿no? Que es una vuelta un poco a los orígenes, ¿no? Que ahora está todos los géneros de cinematográficos como muy descafeinados y es un volver a la esencia. Este Peor Imposible hace también este ejercicio de volver a la esencia respecto a los géneros, pero también, como tú dices, a la hora de ir al cine, ¿no? O sea, el cine a la antigua, la gente aplaude, se emociona, comenta, disfruta. Totalmente. Sin grandes artilugios, sin grandes salas de HD, sin un gran sonido, pero bueno, pues la gente igualmente el otro día disfruta, ¿no? Uno de los presentadores de una de las películas también comentaba eso mismo que estás diciendo tú ahora, esa esencia de ir al cine también, al cine el disfrute. Él comentaba que había muchas veces antiguamente que estabas un poquitín aburrido por la calle y decías, bueno, pues nos metemos a la sesión doble del FAC, que fue uno de los cines que no sé si tratamos aquí en la Hemeroteca en los inicios de Cinefagia. Hoy vamos a intentar hablar un poco, bueno, de lo que contó también el compañero, pero eso, ir sin más a disfrutar, sin ninguna pretensión, porque claro, ahora es que si la película pues que si va a ir a los Oscar, que si luego está, que tiene una fotografía de la hostia, sí, sí, sí. El director. Y antes era, en plan, se vale, metían. Me hizo gracia lo de meterse en la doble sesión. A ver qué, lo que me pongan. Y a lo que pasara un poco, ¿no? Sí, sí, sí, eso y es. Aquí en este caso es lo mismo porque todo. Todo va a ir a mejor. Sí, si antes, tú te metes sin pretensiones. Antes hablando, pues comentábamos que jolín, pasa un poco como el cine de Estes Pajares, ese cine español, ese cine que tanto le gusta a Josín y que tanto hizo por el cine español y por el cine en general, ¿no? Que Jesús López Vázquez, que quizá fue denostado por la crítica, pero escuchábamos una entrevista en la cadena SER. Y decía que eso, que él hizo mucho por el cine español y que recaudó muchísimo. Sí. Les recaudó muchísimo. Joder, sí, sí. Hasta la aparición de un después de bueno, otro tipo de La Ley Miró y todo eso, que se acabó con ese tipo de, uh-huh, de producciones. Pues hizo mucho por el cine español y hizo mucho dinero. Sin claro. embargo, la gente pues ahora pues está un poco pues... Uh-huh. Pendiente de la crítica, de las opiniones. Muy pendiente de cómo sea todo, sin ir directamente a disfrutar, ¿no? Eso es. Que se, y esto, pues, es el tema imposible, pues es. Totalmente. Es eso, y luego. Vuelta a los orígenes. Y luego, a su vez, luego de siempre se saca miga algo. Sí. Todas las tertulias que se hacen, tanto previas como posteriores, pues radican en todo. Porque el cine, bueno, como decimos aquí en esa frase que le cogimos a Manuel del Videoclub de Buisson, es que al final trata de la vida y una película pues tiene su presupuesto, tiene personas, obviamente, y entonces esas personas están pasando por circunstancias. Mm. El momento en el que se hizo la película refleja lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Mm. Entonces, a través de una película, por muy no mala, sino por muy de mala manera que se haya tenido que hacer, pues siempre al final acaba reflejando un momento de la vida y en eso, en Perú Imposible, de los mejores sitios donde poder darte uno cuenta, porque al final, pues eso. Bueno, pues en esta edición de Perú Imposible, que ya creo que es la 20 y pico, ¿no? Sí, 23. Eso es. Vigésimo tercera. Pues yo recomiendo a todo el mundo que pueda, que se acerque al antiguo instituto, que coja un panfleto y que lea ya las descripciones de las películas que ya no tienen desperdicio. Muy buenas. Y bueno, nosotros en particular pudimos ver Troll 2, que es una película de Claudio Fragacho, y es brutal. Es una película mala, pero sin pretensión de ser buena. O sea, es mala. Pero, y además, un alegato en contra del veganismo, Jairo. No sé si tendrás que decir tú con respecto a esto, pero... De repente, en ese pueblo, todo lo había que comer verde y en un momento dado hay un orador que, la verdad, sí que tenía razón, Borja, lo siento. Tenía razón. Todas las maldades de la carne, pero sí que es verdad que, oye, de vez en cuando... O sea, un buen como decía Pedro Sánchez, no, ¿eh? Pero en plan, en todo en exceso es malo. En este caso, el orador vegano de ese pueblo ya no permitía ni la cena del fin de semana, ¿eh? No, ni la parrilladina. Yo eso sí digo que sí. Sí, hombre, yo digo que sí a la carne de pueblo, Borja, sí, lo sabes. Sí, siempre. Y bueno, y ayer pude ver yo, que ahí me abandonaste vilmente, una película que se llama Hard Way, de Michael Massimo Tarantini. Y bueno, es una especie, me decía Chus Parrado, Jesús Parrado, el director, decía, bueno, vas a flipar, es una mezcla entre Comando y Rambo 3, pero mal. O sea que, y la verdad que la descripción era tal cual, ¿no? Tal cual. Era una especie de narcotraficantes en Bolivia que contacta con, y luego se mete el ejército americano, manda a 3 mercenarios ahí para acabar con todo. Y es todo explosiones, persecuciones por la selva, tremenda. Sí. Yo el otro día vi también una película de zombies, también unos zombies muy simpáticos, y el típico grupo de busca tesoros, ¿no? Uh-huh. Que se iban a aquella isla de zombies, que en este caso no eran los zombies los que invadían, sino la gente la que iba a esa isla donde había zombies que eran españoles que habían ido a por el oro, ¿no? De Filipinas, me parece, algo así. Y entonces, bueno, allí quedaron y era muy gracioso, sobre todo. Lo vimos también en Troll 2, Borja, porque es verdad que las películas son malas, pero meterle el temita de guión también, ¿tú crees que esos giros podrían estar mal hechos adrede? O sea, también los actores también de interpretación andaban muy flojos, ¿no? Nadie decía corte ni se daba cuenta de lo que había pasado, que había habido como silencios, que había habido miradas un poco extrañas, ¿no? Entre los que estaban actuando. Pero sí, es que, y los guiones, bueno, terribles también, ¿no? De hecho, contaba en la presentación de, o sea, que la gente que se presentó como, como, o sea, que fue elegida como protagonista de la película, habían ido simplemente a actuar de extras, ¿no? Sí, sí, bueno, en ese caso habían sido extras, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno. La verdad es que, para no perdérselo, todavía queda mucho hasta el domingo. Quedan Borja. Tres días de cine malo bueno, como decimos aquí. Eso y es. Nada, es el sábado día 3 proyectaron una película de Pánico en el Transiberiano, esta película, esta coproducción. Bueno, te quería hablar de eso España, Inglaterra. Porque ahí hay un pequeño cambio y, bueno, yo esta película no la he visto, ¿eh? No me doy cuenta. Yo creo pero, que sí. Pero ya no es mala mala. Es una película... No, pasa, ya, ojo, ¿eh? Hay algún tipo de efeméride así. Pasó también hace alguna edición, hace algunos años. Uh-huh. No sé si fue el 40 o 50 aniversario de Suspiria de Argento. También la proyectaron. Sí. Como, a ver, que no es una película mala, pero sí que es una película de culto. Claro. Que bueno, que tiene, tuvo mucha relevancia en cuanto al uso del color, la estética, la música, claro, incluso. Entonces, bueno, pues este Pánico en el Transiberiano también fue un hito del cine... De terror y bueno, pues la hacen esa especie de homenaje, así como se hizo también homenaje a otras figuras como no sé, Paul Natchi, por ejemplo, hace unos años. Entonces, bueno, bueno, pues está bien que reensalcen, recuerden figuras y géneros ya un poco pasados y un poco ya denostados también. Pues sí, pues nada, Borja, muchas ganas de seguir disfrutando, todo el mundo que aproveche a intentar ir al cine como antes, ¿no? Que sí. Es en definitiva lo que es un poco el peor imposible. ¿Tienes más cosas por ahí? Porque aparte de ir al peor imposible, este fin de semana también se puede ir, lo decíamos, a la segunda muestra de cine y sostenibilidad del Jardín Botánico, y lo habíamos comentado cuando estuvo David aquí la última vez, nos marcamos el domingo 4 al Carrás a las 9:30, además de manera gratuita. Una película que salió esta semana como una de las posibles candidatas a ir a los Oscar. Todo el mundo con ganas de ver Alcarrás y yo creo que se va a petar, ¿eh? Sí, lo vamos sí, a tener sí. Complicado para entrar, ¿eh? Sí, va a estar difícil. ¿Habrá que ir con la silla o no te apetece? Bueno. ¿Más sí. O menos controlas un poco de la temática? Sí. Sí, sí, sí. Sí, más o menos es como... España vaciada, familia, sí. Lo rural ahí. ¿Te motiva o no te motiva? Sí, sí, sí. Además la experiencia de verlo en el Jardín Botánico siempre está bien. El año pasado pudimos ver Roque Arde. Que y además verla en ese ambiente de naturaleza, esas imágenes, pues siempre está muy bien. Y supongo que Alcarrás no se queda atrás. No, muy bien, ¿eh? Se ha empareado, ¿eh? Parezco ahí un MC. Sí. Y nada, que después de todo el éxito que cosechó, tanto de crítica, público y premios, pues sí que habrá que ir a verla. Bueno, pues sí, se puede, claro. Intentaremos. Hacemos una llamada a que la gente... Que igual no vaya, ¿no? Por ejemplo, no vaya, pero nosotros que nos deje sitio. Sí, sí. Y mientras tanto, pues en las plataformas, pues está desplegando todo el armamento, ¿no? Sí. El otro día se estrenaba la precuela de Juego de Tronos, uh-huh. Y este fin de semana se estrena la precuela del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. A ti no sé si te ha pasado, pero ya ha habido tráfico de contraseñas, ¿eh? Sí, ¿no? Yo ya he conocido tráfico en contraseñas. Oye, que el Amazon Prime, que lo dejé, no sé qué. Oye, déjame no sé qué. Déjame tal, que empieza esto. Que es hoy, precisamente, además, el estreno. Yo creo que ya ahora mismo, no sé si hay una hora, si los estrenos tienen hora también, plan de las 8 de la tarde, de las 9 de la noche. Pero yo creo que ya se va a poder ver Los Anillos de Poder. Yo no sé si también tienes ganas de Tolkien. Sí, sí, sí. A ver, respecto a esta... Somos muchos los fans, ¿no?, de la primera adaptación de Peter Jackson de El Señor de los Anillos. Y sí, sí que hay ganas. Que hay ganas. Esta serie se basa un poco en... No exactamente en los libros de Silmarillion, que hablan en la segunda edad, ¿no?, de El Señor de los Anillos. Para la gente que esté un poco metida, pues ahora... Yo no estoy muy metido tampoco, ¿eh? Yo me quise meter. Lo de las películas de Peter Jackson, sí, son la tercera edad. Eso ¿Visto es. Rata? La segunda edad, ¿no? Eso es. La alianza entre los hombres y los elfos y la última alianza de hombres y elfos que se narra la trilogía original. Sí. Entonces, bueno, veremos. Siempre, como decimos, para completistas. Y ya 22 años después del estreno de La Comunidad del Anillo, vamos a ver qué evolución toma, ¿no? Qué perspectiva tiene la gente actual de hoy en día respecto a la obra de Tolkien. Sí. Entonces, bueno. Pues, a ver... Acabaremos viéndola, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, porque hay que disfrutarla. Tienes también, Borja, otra serie, también en este caso en Netflix, o sea, de publi aquí gratis, sí. También que has marcado como interesante. Luego te comento de Netflix y el Festival de Venecia, que también empezó recientemente. Sí, sí, eso es. Destacar una película que se llama El Perfumista, como, bueno... La elegí porque a mí me gusta mucho el libro del perfume y la adaptación cinematográfica de Ratón Asesino de Jean-Baptiste Renoui, la historia de este hombre. O sea, esto tiene que ver un poco con la peli, esta serie, entonces. Puede ser una adaptación así, no sé. Es de un hombre que pierde el olfato y contrata a un perfumista pues para ver lo que... Y pasa que el perfumista creo que está un poco para allá, entonces, bueno. Yo me identifico un poco con el protagonista porque cuando tuve el COVID, esto es una cosa personal, Tuve el COVID, perdí el olfato y luego tuve un rollo ahí con los olores y tal, un poco... Sí, sí. Hostia, que a mí me pasó en verano, que estuve así como medio pachucho, así un poco nada, fue un día así, y no olía cosas y entonces ya estaba también rayado, ¿eh? Sí, sí, es que rayé muchísimo. ¿Puede ser el olfato, el sentido que más echas de menos cuando no lo tienes? Bueno, hombre, pues supongo que cualquier sentido, ¿no? Yo de repente ahí me transformo en periodista, pero cuñado, bueno, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, bueno... Hombre, yo perdí gusta la, mucho oler, ¿no? Perdí la vista y el olfato. Todavía no lo recuperé del todo, sí. Después de casi 2 años, pero bueno... Sí. Seguí mi vida hacia adelante, para adelante, y no tuve ningún inconveniente. Sin embargo, si te quedas ciego, por ejemplo, o sordo, yo creo que tiene más dificultad, ¿no? Efectivamente. Si pierdes la vista, eres ciego. Si pierdes la audición, eres sordo. Si pierdes el olfato, eres... no sé. ¿Qué eres? Te vuelves apestoso. Apestoso, sí. Me acuerdo de la serie, de la película de El Niño Rico. Sí. De Macaulay Culkin. Sí. ¿Te acuerdas que tenían el olorizador o algo así? Sí, sí, que detectaba olores, ¿no? Y eso, sí. Fuego, ¿no? Sí, pues sí, me vendría genial a día de hoy. Qué mítico. Dice, te decía, de Netflix, Borja, el Festival de Venecia le pone la alfombra roja al cine de Netflix y Hollywood. De las 23 películas que hay en competición por el León de Oro, 4 están producidas ya por Netflix. Esto, pues bueno, pues era, se veía venir, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros ya, como ya el mundo te va a atropellar, hay que ponerse a la expectativa, ya lo que hecho está... Hay que esperar a que Netflix compre una sala de cine. Sí. Netflix compra el Arango. Por será ejemplo. La próxima inocentada de esta Navidad. Este año. Sí, sí. Mira, precisamente quería hablar de una película que se presentó en el Festival de Cine de Venecia, que se llama Bardo. Es Bardo. Uh-huh. O la falsa crónica de unas cuantas verdades. Sí. Bueno, que es una película, la última película de Alejandro Iñárritu, el director de... Sí. Bueno, de... Vaya, me sale ahora. De Babel, por ejemplo, Berman, Beautiful, mogollón de películas, además muy reconocidas a nivel de premios y a nivel de la academia, ¿no? Sí. Y Netflix hace una cosa, ya pasó con Sorrentino, con La Mano de Dios, ya pasó con Cuarón, con Roma. Sí, correcto. Son películas que produce, pero esos directores tan, tan particulares, pues hacen una visión de su infancia, ¿no? De su propia vida. Puede ser un Belfast también de Kenneth Branagh, sí. Que no es el caso, ¿no? Y coge esta película, pues Iñárritu pues hace una visión de... Se pone a él mismo en el foco, su alter ego, ese alter ego de Daniel Jiménez. Cacho es el actor que le interpreta a Iñárritu. Y es un lo compara mucho con El 8 y medio de Fellini, ¿no? Que una película que va un poco entre lo real, lo irreal, lo onírico. Y entonces, bueno... dicen los críticos que es algo así bastante pretencioso, centrado en el yo y que fomenta mucho el ego ya bastante inflado de Iñárritu. Entonces, sí. Bueno, veremos. ¿Tiene un poco de ego Iñárritu? Hombre, con 2 Oscars siendo mexicano, o sea, no es porque sea mexicano, ¿no? 2 Oscars siendo mexicano. No, perdón. Quiero decir que se reconoció a nivel internacional siendo... Sí. Pues yo creo que tiene mucho mérito, efectivamente. Pueden dar flipado, ¿no? Pero bueno, sí. Poco de ego tiene. Sí. Mira, no hay más que ver Berman y tal, que es una sacada de chorra a nivel... Sí. ¿Se puede decir sacada de chorra? No lo sé. a nivel estilístico, brutal, ¿no? Entonces, bueno, sí que ya. Sí, hace un poco ahí lo que quiere, ¿no? Sí, y es un ahí cine así a Lubezki también. Bastante pretencioso. No, en esta última película no cuenta con Lubezki para la dirección fotográfica. Que ahí también eso ayuda, ¿no? Pero aún así sí que influye. Mira, estaba yo entrando rápido a ver películas para intentar ayudarte ahí en la tal, y estaba viendo un cortometraje que se llama, hablando de egos, Nike, escribiendo el futuro. Sí. Fabio Cannavaro, Ronaldinho, Didi Drogba, Cristiano Ronaldo. No sabía yo que había hecho también ahí. La verdad es que tiene de todo, Iñárritu, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo de 21 gramos en el cine. Sí. Una película que ves un lunes de cuando también anteriormente, como hablamos de Por Imposible, los lunes había que ir al Yelmo porque era barato. Sí. Y aunque hubieras trabajado mucho o estuvieras cansado, hubieras estudiado, había que ir y muchas veces te quedas un poco sopa en 21 gramos. Fuera de ellas, yo, ¿no? Tuve que, sí, a mí me pasa un poco. Tuve que revisionar otra vez. Me pasa un poco con el cine de Iñárritu, que sí, que a veces quizás demasiado conceptual, demasiado. Y a mí me. Se gusta. Sí. Pues nada, Borja, hasta aquí, yo creo, la sección de actualidad. Yo sigo enganchado mucho a The Office por esos paralelismos que me ofrece con la vida laboral. Y últimamente es que me encanta. O sea, no sé si tú la llegaste a ver entera. No, vi un par de capítulos. Sí. Y el otro día, hablando de la serie y hablando de The Office también, que se echaba creo que en la BBC, ahora mismo no me doy cuenta, escuchando por ahí, también hablando del debate de Netflix y de plataformas y todo eso, está muy bien que las series, bueno, están aquí ya ahora mismo a fuego, ya tiran casi más que el cine, Borja, las series, pero joder, que las series estén también en un canal de televisión. O sea, que los canales de televisión abandonen un poco la basura, por Dios, y que empiecen a apostar también por series de todas las clases, ¿no? No tener que volver a ver otra vez lo mismo. Lo que pasa es que también cambió un poco el concepto de ver serie, ¿no? Sí. Ahora, antes teníamos la cosa de los domingos por la noche ver Expediente X un capítulo. Sí. Y tal. Y claro, esperabas. Pero ahora lo ves del tirón todo. Pero las plataformas lo hacen también, ¿eh? A veces te estrenan, no te lo estrenan todo. Sí, pero del me tirón. Doy cuenta que mucha gente espera todas y se meten en la Estamos dragón. Mal acostumbrándonos, sí. ¿Eh? Sí. Y luego vas en la tele y te ponen el capítulo y el de la semana pasada y tal. No, pon un capítulo y luego ya. Sí. No sé, ¿cómo cambian los tiempos? Cambia, ¿eh? La forma de consumir cultura de cine. Nos moldeamos. Bueno, vamos a hacer que se nos pase. No, no este cabreo, ¿no? Pero bueno, que nos vengamos arriba, como siempre nos queremos venir aquí desde esta visión optimista. Nosotros nos vamos a moldar, sea lo que sea, Borja. Sea lo que sea, la manera de consumir contenido, nos amoldamos. Y gracias a Tina Turner, pues como no, nos venimos siempre arriba. Y en este caso, pues lo hacemos para debutar con las canciones que nos van a acompañar hoy en el Cinefagia FM 265 ya, Borja. Esto es Tina Turner. ¿Te acuerdas? El Golden Eye, ¿no? El Golden Eye, ¿eh? Sí, hoy tenemos canciones de 007. Es que Tinona era. La Tinona era la hostia, ¿eh? Wow. See reflections on the water. More than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss. Bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. The girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. Clásicos, no tan populares, con Borja Fernández. Estoy pegando unos viajes aquí al, al aparato, que no sé, yo pido disculpas a la gente que nos escucha, pero bueno, esto es una radio libre, Borja, todo el mundo toca aquí muchos botones, y entonces hay veces que las cosas pues no, se ajustan, no. Se desajustan. Y yo siempre tiro, en lo que se refiere a volumen, para arriba. Para arriba, ¿eh? Yo siempre a tronar un poco, ¿no? Que está ahí la marca ahí en el límite. Yo era el de Luis Miguel. Sí. Se oye. Se oye. Ahora no. Sí. Oye, Tina Turner, la mejor, ¿eh? Muy bien, Tina Turner. Tina Turner, la mejor. Tiene un biopic de los años 90 que podemos traer algún día. Yo no lo vi. Yo sí. Lo recuerdo de anunciarlo en cines y en eso. Y, sí. Vamos a ver, ¿eh? Tanto que nos estamos deconstruyendo, Borja, y pocas mujeres pasan por cinefagia todavía, ¿eh? Sí. Luego te voy a pedir a Adele también, de 007. Para vale. Temas que pero Adele, ¿eh? Sí, Adele. Adele. Mira que no soy pasteloso yo, ¿eh? No, pero Adele... Pero, bien, hostia, es que es un temazo, ¿eh? Oscar, ¿no? Me parece, también. No lo sé. Yo sé que Billie Eilish este año lo ganó. Sí, cierto, cierto. Y Adele probablemente también. Sí, sí. Pues nada, Borja, el clásico no tan popular. Normalmente lo que hacemos aquí es que tú te vas a anteriormente al videoclub y buceas un poco en estanterías, ahora mucho en plataformas, y el otro día buceé yo un poco. Sí, así sí, un sí. Poco en esa manera. Sí, que también estaba pensando... De apnea. ¿Por qué le digo a la gente... De las contradicciones de cinefagia, ¿eh? Eternas sí. Aquí siempre, ¿eh? O sea, las palabras de aquí no son ley, no, ni mucho menos. No, ni nada, nada. ¿Por qué le decimos a la gente que vayan a la plataforma directamente a ver algo cuando luego en el videoclub tú a lo que ibas era ahí a rabilar entre muchas cintas, ¿no? Uh-huh. Y luego tú al final elegías. Sí que es verdad que en el videoclub no puedes empezar a verla y quitarla. A verla y quitarla. Pero sí que es verdad que hay veces que, bueno, eso sí, una vez que te pones a verla, dale... Hasta el final, ¿no? La sí. Oportunidad hasta el final. Sí. Y el otro día yo me encontré aquí con este con esta rara avis, que era Ola de Crímenes, Ola de Risas, esta película de Sam Raimi que hizo entre las dos primeras partes de Bill Death. Y digo, hostia, y esta rareza aquí. Sí, sí. Espectacular. Y obviamente lo primero que hice fue mandarle un mensaje a mi compañero, mi querido Borja, y digo, hostia, ¿esto qué? Sí, hace tiempo, cuando repasamos la filmografía de los hermanos Coen, también salió esta película un poco a la palestra, desconocíamos. Yo creo que en España no sé si tuvo algún tipo de repercusión. Sí. Porque ahora mismo la vimos, no existe doblaje para esta película. O creo que no existe doblaje. Es cierto. Al menos yo, la película que vi, no tenía opción de ponerle... En Filmin nos encontramos con película en versión original subtitulada. Sí. Y bueno, y como decíamos, guión de los Coen, que se conocieron a Sam Raimi en la postproducción de Bill Death, la primera parte. No me acordaba yo que había tan buen rollo ahí entre Sam Raimi y los Coen, ¿eh? Sí, de hecho, yo creo que hay muchas referencias a esta película después en El Gran Salto. Sí, totalmente. A la película de los Coen y bueno. Y además sale Bruce Campbell por ahí también, que como productor ejecutivo. Uh-huh. Bueno, Bruce Campbell también es omnipresente en la filmografía de Sam Raimi. Uh-huh. Y también en esta película en concreto es productor también. Sí, está muy bien porque según cuentan por ahí, al parecer Bruce Campbell estaba como después de haber hecho el Evil Dead, un poco, que me lanzo, que voy a ser actor. Pero la cosa estaba ahí menguando al cocer, ¿no? Sí, entonces. Esta película fue también como un poco para él, ¿no? En plan de, venga, foguéate un poco más, consíguelo. Porque sí que es verdad que Bruce Campbell tampoco tuvo, o sea, triunfada máxima como actor, ¿no? Un poco un círculo un poquitín más alternativa o más mítico, no para todo el mundo. Sí, sobre todo ligado a las películas de Posición Infernal, ¿no? Claro. Es indudable. Incluso en la serie, que yo vi algún capítulo, lo hace muy bien, pero también tiene ese punto de autoparódico que lo hace genial. Lo hace también muy bien en esta película. Yo creo que es el punto que tiene Bruce Campbell, ¿no? La capacidad que tiene para reírse de sí mismo. Porque sí que tiene facciones como muy marcadas, como muy de galán de la época. Sí. Pero utiliza esas facciones de guaperas para reírse de sí mismo. Sí. Entonces esta le da un punto bastante, bastante interesante. Sí, y en esta película precisamente hace de galán, galán asqueroso, ¿no? El típico que no gusta, machirulo ahí, chulesco. Que denigra a la mujer y a las mujeres y denigra también al nuestro protagonista. Uh-huh. Sí, porque la película es como si fuera un flashback, ¿no? Sí, la película, para ponerse un poco en contexto, es un hombre que está en el corredor de la muerte y bueno, pues repasa los motivos por los que le llevaron a esa situación, lo repasa y nosotros lo vemos mediante flashbacks. Uh-huh. Y bueno, pues por lo visto hay una asociación entre dos socios, nunca mejor dicho, vas a vagar redundancia, sí. Y uno de ellos recibe una oferta para vender la empresa sin que lo sepa el otro socio. Entonces, bueno, el tercero en cuestión se entera de la situación y contrata a unos exterminadores para matarlo, ¿no? Sí. Y los exterminadores pues se le va a la olla y acaba, bueno, se ojo, acaba yendo todo de madre. Ojo los exterminadores que cuentan con secundarios de lujo como Breon James, me parece que es, ¿no? El que también sale, creo que era en Blade Runner, me parece que es, que tiene esa voz ahí como en sí, ratonada. Sí, sí, muy de pito, pero lo que y la risa que tiene, ¿eh? Que genera un malestar, eso sí, es, sí. Eso es, sí, sí, totalmente. Pasó lo mismo. Sí, sí. Bueno, pues esta película pues cuenta eso, pues mediante flashback, toda esta situación, ¿no? Es una película que se nota mucho el cartoon, ¿no? O sea, un Raimi de toda la vida era muy aficionado al cómic y a las historietas de grapa, ¿no? Y aquí se nota muchísimo, muchísimo. Sí, sí, y a mí además es que me recordó también por siempre eso que llamamos nosotros el renegror, es lo que nos acompaña en los visionados que vamos haciendo, pues eso, venimos de Por Imposible y de repente aparece esta película también que encajaría en Por Imposible como desconocida, bueno, de San Raimi y rara para la gente y también con unos toques de humor pues sí, muy sí. bizarros también. Un humor muy negro, ¿no? También. Muchas veces negro con maca, sí. La utilización de este slapstick, como decimos, y el cartoon, ¿no? Que parece algo parecía Looney Tunes en muchas de sus escenas. Cuando se pega un golpe a la cabeza sonaban los pajaritos, las bolas estas de jugar al, ¿cómo se llama? A los bolos también cayendo por la cabeza del protagonista, bueno, de un villano. Vamos a escuchar el tráiler, vamos a escuchar porque no lo he escuchado y yo creo que tú tampoco. Está en versión original, ¿no? Vamos a, sí, claro, imagínate que esté doblado el tráiler, ¿eh? Y el otro no. Detroit. Land of opportunity. Would you like to have some lunch some evening? No, really. I haven't seen you here before. Where people are friendly. I like that in a woman. You're cute. Love is everywhere. La música es de Taxi Driver. And everyone seems to be frying, flying. And dying. Crime wave. A fiendish plan to turn citizens into shock absorbers. Fancy! And only one man is bold enough to try and stop it. Lady, you ain't seen nothing yet! Ahí estaban justo esas bolas. Borja, yo veo también referencias a muchas películas. Por ejemplo, cuando le mete el tenedor por debajo de la puerta y se le queda entre la nariz, sí. Es igual que en Solo en Casa también, ¿no? Ah, también. Sí, y luego un poco también atrápalo. Agárralo como puedas, ¿no? Agárralo como puedas, ¿no? Cuando empezaba ahora, ¿no? Porque la película se sitúa en Detroit. Una especie de vendaval. Chocan ahí dos personas, se cae una bola encima de un coche, ¿no? Todo ahí como muy, muy extraño. Estaba viendo ahora a levantar a la rata gigante por encima de la furgoneta de... Todo también en ese... Es una... Como, yo creo que a mí la palabra que se me viene a la cabeza es muy cartoon, muy de dibujos animados, que puede ser una película de dibujos animados. Y se nota mucho estos gags hiper exagerados en la evolución también de San Raimi, porque... si Evil Dead, la primera parte, era una película que pretendía ser más más de terror, más pura, ¿no? Un poco engrandecer un poco ese cortometraje primigenio Into the Woods para hacer una película de terror más seria. Sin embargo, la segunda parte pasa al otro lado, ¿no? Pasa a la exageración, a unificar totalmente lo cómico, lo exagerado, el slapstick con el terror. Y entonces este paso de por medio es como si coges Evil Dead y esta película Green Wave, las juntas todas y te da pues Evil Dead 2. Sí, sí, hay como una especie de mezcla, momentos ahí muy, muy surrealistas. Luego las escenas de acción están bien, porque, bueno, tanto muy... Raimi como los Coen son gente de cine, bebían de clásicos y saben montar escenas, vamos, y hay escenas de persecuciones y tal. Es una película entretenida. Luego el humor, sí que es verdad que es, por ser surrealista, quizás no es para todos los públicos. No le puedes decir a todo el mundo, ve esta película que te vas a partir, porque es en plan de, bueno, habrá cosas que te hagan gracia y otras que quizá no tanto, pero bueno, es una película de pasar el rato al final. Sí, sí, eso es. De hecho, aquí conoció a Josh Baker, que es el responsable de efectos especiales de esta película, que también colaboraría con Sam Raimi en otras películas como Spider-Man, ¿no? Y sí, muchos de los gags son recurrentes de... Es verdad. Film, ¿sí? Es que también, al final, eso lo leía yo antes de pasar, mirando un poquitín sobre la película, cogieron cosas de esta película y las metió en Spider-Man, ¿puede ser? Sí. Algo así, ¿no? Muchos gags que tiene, pues cuando tiene que tener un poco una vis cómica, sí que le... Sí, que hay momentos que sí. De hecho, hace poco vi la última del Doctor Strange de Sam Raimi y hay una escena en concreto, no quiero decir también cuál, que es totalmente ese Evil Death. O sea, vemos la bruja escarlata que vemos como es una posesión de Evil Death. Sí, y bueno, y en este caso también todo esto se puede montar por el hecho de contar con un elenco de actrices y actores muy buenos que están ahí, pues bueno, pasándoselo bien, ¿no? Yo me imagino que rodando esta película tuvo que ser un poco en ese plan por el hecho de saber ya que era película distendida, ¿no? Sí, de hecho se cuela que hace un cameo por aquí incluso Frances McDormand, ¿no? Sí, está por ahí pues amiguetes, ¿no? De monja y tal, y no sé si estaba casada ya con alguno de los, no sé si se taconiza con Joel Cohen. Sí. Son pareja, son marido y mujer. Pues nada, Borja, un peliculón para pasar el rato. Sí, muy peliculón, entre comillas, peliculón de clásico no tan popular, ¿no? Sí. Muy entretenida, muy es una rara vis en la filmografía de tanto de Remy como de los Coen, y que encajaría un poco imposible, sí, probablemente, pero está muy bien hecha también. Lo que decíamos antes, también, los efectos especiales y cómo está hecho, las persecuciones y eso, se ve que aquí hubo presupuesto. De hecho, la película tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares de la época. Poca broma, sí. Bueno. Que estaba, me resultó muy curioso, no sé si te llamó la atención, que tienen que pagar la cuenta de un restaurante así tipo cabaret, con baile, con todo eso, y pagan 70 euros entre dos. Sí, lo pensé. Que tampoco, hoy en día no es tan caro, claro, estamos hablando de 83, y para ellos es una fortuna. Total. De hecho, se tienen que quedar a fregar porque no pueden con la cuenta. Y yo, pero eso no es nada. Eso ahora mismo... ¿Cómo cambió la percepción, eh? Sí, totalmente. Sí. Me pasó exactamente lo mismo cuando escuché la cifra. Digo, joder, menuda cena en ese sitio. Ya, tío. Bueno. Casi les hago un bizum. Sí, imagínate. Bueno, Borja, vamos a hacer otra pausa de 007 y luego contaremos por qué 007 hoy es importante en este Cinefagia. Y pídeme por esa boquita. Antes me decías Chris Cornell, puede ser, o Billy Ellis. Billy Ellis es la última película, la última de 007. Lo que quieras. ¿Quieres que se llevó el Oscar, así que bueno. ¿Quieres que pongamos a Billy Ellis? Venga. Pues le damos a Billy Ellis y en breve volvemos con la cara B. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were cara B. Hostia. El momento vericuetil de Cinefagia. Mira, muy bien, Borja, que hagas eso también, porque bueno, los eventos no paran. aquí en la ciudad, aunque sea septiembre ya, y que tengan relación con Radio Crash. Y Vericuetos se está haciendo, ¿eh? Le mandamos un fuerte saludo a Pedro, que sigue convaleciente. Este fin de semana tenemos Vericuetos ahí en la Caja de Músicos, hoy, mañana y pasado. Ah, mira. Así que... Siempre ya estaría en la Caja de Músicos, a tomar algo y... Homenaje, ¿no? Y disfrutar. Sí, sí. Homenaje. Borja, tengo aquí... Venga. Una historia. Cuéntame. Tengo un par de historias que... No, tengo tres. Tengo tres, que, pero van a ser rapidísimas. Que van a hacer que igual el servicio británico, que tan bien está quedando, ha quedado en el cine, pues igual le... Hay una explicación de por qué en el cine se le da tanto parangón, ¿no? Uh-huh. Y es porque en realidad, pues se la metieron doblada a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, eran un poco liantes. Y las operaciones son, pues la del agente secreto, Kill Philby, la operación Carne Picada y luego también el día del desembarco, que en verano de Normandía. Todo el mundo le gusta tal. Esa, mira, te la cuento así rápido porque al final. Todo el mundo se acuerda de esa escena de la playa, ¿no? De cómo fue todo como muy rápido. No fue así, porque los alemanes, a pesar de que estaban un poco engañados, y una de las partes porque estaban engañados es de otra de las historias, se defendieron muy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que hay una avalancha de la hostia. Pero sí que de repente un general británico dijo, ya vamos a llegar al pueblo siguiente, venga, bombardéalo. Y pensaba que está llena de alemanes y ahí no había alemanes todavía. Uh-huh. Estaba la población. Eso se cuenta poco. Seguramente hay alguna película de denuncia por ahí sobre la tragedia de Caen, parece que era, que ahí pues el servicio secreto británico se pasaron, ¿no? Se pasaron un poco, ¿no? Son daños colaterales, como diría, sí, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Vamos a ir hacia atrás, por ejemplo, para tener esa información, para desviar un poquitín la atención del día del desembarco, montaron la operación Carne Picada, que fue coger a un mendigo de la calle, lo vistieron de general, lo tiraron al mar. ¿De general de qué? No sé exactamente cuál era el cargo, era como una especie de soldado, como una especie. ¿Pero de qué bando? Era como si fuera un caído de los aliados. De los aliados. Que estaba ahí España en plan de en el medio, ¿eh? Neutral, ¿eh? Ni para ti ni para mí, ¿no? Y entonces, claro, querían un poco jugar al despiste. Pues, los alemanes estaban esperando un poco el desembarco. Y entonces lo que hicieron fue vestirlo no sé, general, soldado, no sé exactamente. Yo los rangos de militares me pierdo muchísimo, Borja. Como no me interesa mucho, me da igual. Pero el caso es que le hicieron fotos de carné, le buscaron una novia y lo tiraron al mar con una maleta. Y la maleta tenía como una especie de documentos clasificados sobre zonas de desembarco, estrategias de guerra y tal. Entonces hicieron... Tenía como los secretos, ¿no? Claro. Hicieron que cayera en Huelva, en España, porque estábamos ahí en una zona muy estratégica, porque sabían que los españoles iban a decir, hay que llamar aquí al colega Adolfo que tenemos aquí información privilegiada. Y joder, tragaron hasta atrás, Tragaron hasta atrás porque, obviamente, había embajador, a pesar de estar en guerra, a mí eso me flipó, en España había un embajador británico, que fue el que fue allí estando al tanto de todo lo que se estaba cociendo. Él era el único que sabía las cosas y la gente allí con el cadáver, pues estaba como un poco en plan de, hostia, esto es la hostia, no sé qué y tal. Y entonces sí que se llamó a los alemanes, abrieron el maletín y una vez que abrieron el maletín, pues leyeron ahí unos documentos que en realidad era mentira. Menudo maletín waterproof, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí. Ya. Yo me imagino cómo llegaría eso allí, ¿no? Tenía que estar muy preparado, ¿no? Y para que luego digan de los españoles, había españoles ahí muy preparados, que aquello no les cuadraba mucho tampoco, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que ya estaba el embajador británico ahí como para en plan de nana. Tira, si esto se conservó bien porque pillaría corrientes de frío, porque en realidad si lleva mucho tiempo en el mar... Sí, se deshace, sí, pues se hunde deshace, incluso. Los peces, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cómo supieron también que los británicos que había funcionado? Eso me gustó mucho, porque tenía como una especie de sobre, que tenía como unos pelillos de ojo, no sé si de pestañas, y estaban colocados estratégicamente para que cayeran si se abría el sobre. Entonces cuando el embajador británico, que a pesar de estar en guerra, pues había una persona ahí mediando, devolvió los documentos al maletín a la Gran Bretaña, pues entonces vieron y dice, hostia, están las pestañas fuera del sitio. Aquí eso es que lo saben, ¿eh? Que los abrieron. Sí, que lo sabían. Y entonces pues ahí consiguieron hacer que desviara un poquitín la atención a los alemanes después de una operación como fue el desembarco de Normandía, que fue tochísima, pero aún así pues había que jugar a esa estrategia. El tío sigue enterrado ahí en Huelva. Sí. O sea, sí, sería. Sería un pobre hombre ahí que lo podría. El tío te lo tenía, tenía nombre y apellidos, ¿eh? Uh-huh. La operación era Operación Carne Picada, Operación Vincenat, William Martin. Ese fue el nombre que le pusieron. Exactamente, el nombre que le pusieron. Y además es que él sigue ahí enterrado en Huelva. Anda, mira. O sea, el hombre que nunca estuvo allí, que a ver, estamos en un programa de cine, esto es porque hay película. Hay una película y se cuenta un poco pues esta historia de una persona que no existió en ningún momento y que como estrategia la utilizaron para... Bueno, pues una estrategia para que decir, ¿no? Que en la guerra todo vale y esta historia pues sí que... Uh-huh. Mejora, o sea, es increíble, ¿no? De cómo utilizar un muerto para sí. Una de las operaciones más importantes de toda la historia del mundo, o sea, mundial, pues cómo tornó, ¿no? Para tuvo que haber muchas historias de estas, ¿no? Muchas sí, espionaje, sí. Contraespionaje, sí. De estas cosas. Sí, esta historia la contaba Concostrina, ¿no? De las camas. Exactamente, de, esto lo sí. Saco del libro de Concostrina, el último que sacó, el de Pretero e Imperfecto, que cuenta muchas cosas de las que contó en la radio. Y esta historia siempre me llama la atención. Sí, y siempre hay vínculo cinematográfico. Y como decíamos antes, tiene que ver un poco también con el blanqueo que se hizo con 007 al servicio británico por todas estas meteduras de pata. Uh-huh. Y la otra historia también es la de Phil Kilby, como decíamos, que era un pijillo así uh-huh. De allí de Gran Bretaña, que de repente se metió. Tenía don de gente, se movía con los idiomas y entonces empezó a recorrer el mundo. Los que realmente le ficharon fue la URSS, porque uh-huh. Él tenía pensamientos comunistas y le gustaba ese rollo, y entonces se fue a servir al gobierno británico siendo infiltrado, pero a su vez el gobierno británico lo metió como periodista uh-huh. Infiltrado en España. Porque en Soria había una especie de operación para matar a Franco por parte de los rusos. O sea, que eso era la hostia. O sea, es la triple. Y a su vez trabajaba para la CIA. Joder. O sea, el tío menudo crack, ¿eh? Y seguro que trabajaba un delivery de estos, ¿no? Sí, también. Para la vida. Sí, fue muy mítico que al parecer puso como una especie de bomba en un. O sea, él activó como una especie de sistema. Eso fue muy gracioso también. Porque activó como un sistema. En el carruaje donde iban el carruaje o coche, no, coche, porque el carruaje era más antiguo, donde iba a llegar Franco y tal. La cosa es que salió mal y dijeron que él, gracias a que se había percatado, pues salió antes, consiguió evitar que Franco pues fuera bombardeado porque se le echó la culpa. Había sido él el que había detonado el explosivo sí. Y se le echó la culpa a la Segunda República, claro, a la República. A la República y, porque y quedó estaba, de héroe, ¿no? Porque estaba bombardeando y Franco le dio hasta una medalla en la hostia. Y estaba condecorando a un comunista, eso se supo luego cuando se desclasificaron los... Que intentaba atentar contra él. Exactamente, cuando se desclasificaron los archivos de la KGB. O sea que todas estas historias del gobierno británico es que dan para película. De hecho hay muchos títulos relacionados con estas historias que lo cuentan. No sé si... Yo me imagino que el de la historia de Caen, este bombardeo así... demasiado con demasiada prisa para cómo iba el desembarco, tiene que haber algo también, pero luego también me hace gracia cómo se usa el cine para desviar la atención, en plan del gobierno británico, dice, madre mía, somos un poco liantes, vamos a crear un personaje que sea finolis, que sepa dónde va, que sí. Tal, porque lo que tenemos en la historia, lo que realmente dice la historia, total gentleman. Sí. Y luego viene Ian Fleming, ¿no? Y hace exactamente el personaje de 007. Claro, porque Ian Fleming había estado por ahí también en la Segunda Guerra Mundial, por ahí, no sé exactamente que era piloto, ¿te acuerdas? No me acuerdo. O en la División de Inteligencia Naval de la Marina Real Británica. Naval, ¿eh? Uh-huh. Claro, es que entonces, bueno, llegó a ser almirante. Pues esta era un poco la historia, Borja. Sí. De Concostrina y que siempre el cine al final entra, ¿eh? Siempre hay una conexión cinematográfica. Muchas historias de Concostrina, del libro, siempre tienen ahí un tema pues pegado al cine o que luego el cine se utilizó como herramienta. Obviamente todas esas historias que fueron llevadas al cine y luego también... Pues esto se cuenta así, ¿no? Pero Concostrina lo dice mucho en el libro, cómo las historias, teléfono estropeado, ¿no? Uh-huh. Cómo van pasando de generación en generación y en plan de, bueno... Sí, se pervierten, sí. Cada uno hace su versión, sí. Entonces, bueno. Sí. Y ahora, por ejemplo, que estamos hablando de ese punto estratégico que tenía España, que uh-huh. Parecía que estamos un poquitín, una población prácticamente ignorante, ¿no? Con Franco, y sí que es verdad que había un servicio, por ejemplo, había un tío ahí uh-huh. Que supo identificar que ahí se las estaban intentando colar. Claro. Y tuvo que ser el embajador británico que dijo, no os preocupes, o sea que tan tontos no éramos. Yeah. Que eso siempre es muy fácil decirlo, ¿no? Pues nada, Borja, si quieres hacemos la pausa ya para despedir y luego como tenemos un poco de tiempo, podemos comentar un poco lo que decía el otro día nuestro colega de Por Imposible sobre el FAQ. Yo no me acuerdo de ese cine. Ah, pues mira, sí. Cine muy estrecho, decía, muy de ir a comer pipas y ver poco cine, decía ahí el compi. ¿Qué te pongo de 007? Pues no sé, dime, cuéntame por ahí. ¿Podemos la de Adele, por ejemplo? Sam Smith, a ver, Adele. ¿Cómo era? Skyfall, es muy buena también. Es que es de hace poco, ¿eh? Sí, hace un par de años. ¿Cuántas visualizaciones piensas que tiene en YouTube? Es 4 millones. ¿Cómo? 4 millones. 500. ¿Millones? Millones. Joder. 500 millones, ¿eh? Qué porrada, qué porrada, qué porrada. Ahora 501. Sí. 653. Vamos 53 minutos de programa ya. Se pasa el tiempo muy rápido, Cinefagia, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que. No sé. Me da la sensación. Y eso que estoy un poco espeso, que traje de noche. Sí. Todo tengo que decirlo. Estoy un poco ahí, así. No pasa nada. Bueno. Y yo contándote historia, no te aburriría. No. Sí. La conocía y quería recordarla, rememorarla. Sí. Me gusta mucho esta historia. Yo pienso que muchos programas tienen una capacidad de unir temas y de juntar. Sí, sí, sí, totalmente. Y contarlo muy rápido. Y a mí se me van las horas aquí, sí. Rápido, ¿eh? Gracias a todo el mundo que sigue escuchando Cinefagia, tanto en los podcasts como en este 105 de la FM, en el 107.3 de Radio Cuca, en el 88.5 de Radio Almaina, 102.2 de Spirit Rompa y en radiotrama.cat por la web, como también radiogainera.net. Un placer seguir aquí, Borja, como decimos, ¿sí? Alargándonos con el cine. Y en este caso nos va a dar tiempo también a rescatar un poco de hemeroteca. De hemeroteca, que hace tiempo que no lo hacíamos, que es verdad. Nuevo. Y el otro día es que se mencionaba el FAQ. Yo no me acordaba del FAQ, era como una especie de cine ahí como muy estrecho. Y la gente iba al FAQ sabiendo que ahí había doble sesión y que, bueno, que se iba a hacer ahí... Bueno, con ese nombre, ver películas poco, ¿no? Sí. Sí, sí. Además, el FAQ, que es Fraterna Ayuda Católica, y es lo que es la sala Kiki Limón. Anda, mira. Claro, es que no tenía ni idea. Yo a la Kiki Limón alguna obra he ido a ver, ¿eh? Yo no sé dónde queda el Kiki Limón. Sí, sí. O sea, eso está bien, porque al final, si tú vas a la sala Kiki Limón, estás yendo al antiguo... ¿Dónde es el Kiki Limón? En donde el Solarón. Ah, vale. Sí, sí, sí. Ahí justo. Sí, sí. Uh-huh. La verdad es que yo desconocía que... Que ahí había habido un cine y no me sonaba a mí de hemeroteca este, Borja. Creo que nos lo saltamos, raro, ¿eh? Sí, sí, es raro. Bueno, es que decir que en los años 60 aquí en Gijón había más de 30 salas de cine, que se dice pronto. Cuidado, o sea, aparte del Brisamar, el Goya, todo esto, había muchísimo. Sí. ¿Estás abriendo el link ese que, sí, da, sí, que estoy, te estoy, ahí? Estoy en el, sí. ¿Qué te parece la cartelera para hoy, año 70, no? Tengo que ampliarlo, ¿eh? Sí, sí. Ya, yo también lo estoy viendo un poco regular. Pero me llama la atención las sesiones. 5:15, 5:30... 7:45 y 10:45. siempre hablamos un poco de los horarios, ¿no? ¿Sí? ¿De qué hora le gusta, a qué hora le gusta a la gente ir al cine? 10:45, ojo. Era tarde, ¿eh? Hora canalla, ¿eh? Hora muy canalla, la, canalla. De la, la de las 10:45, ¿no? Y ahí teníamos el Avenida, el Fallo, el Ideal. Historia de un adúltero, ojo los títulos. Sí, sí, claro. Zafarrancho en la universidad. Sí, Freud. Infierno blanco. En el Brisamar, que era de arte y ensayo, ahí ponía la película Freud. Cuidado, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, todo esto es para buscar, ¿eh? Infierno blanco, estoy leyendo por ahí también. Es que cuidado, la programación. Y como dices, en muchos sitios a los que ir, ¿no? El Robledo tenemos por ahí. El Arango también. El Goya, el Arango, de los que hablamos. Y como decía este compañero de Por Imposibles, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero era de ir al cine y meterse allí y tocar mucho los pies. Sí. Sí. Eso siempre me acuerdo de Falo contándonoslo. En el especial del 30 aniversario. De tocar los pies. O sea, tocando las narices, vamos. Ah. O sea, de estar ahí en el en los cines sí, de la calzada. Sí, tirar palomitas y comentar la película y gritar. Y... Porque decía él que había como... Ahí ibas, la película... Pues como la película era así un poco también canalla, como dices tú en esa sesión, pues igual tampoco hacía mucha falta estar enterándose, ¿no? Además, había gente que entraba ya cuando estaba empezada. Sí. O la gente marchaba cuando había visto la primera media hora. Entonces era como muy... El rollo tocarle los pies al revisor. Que yo lo pensaba el otro día cuando lo estaba contando, yo digo, santos revisores, la que tenían que aguantar ahí, pues de gente que en plan, igual llegaba y decía, por toda esta fila, a tomar por saco, se vaya a la calle. Entonces, joder, le metía mucha caña al revisor también en aquella época, ¿no? Al de la linternita. Uh-huh. Y la verdad es que otra época, ¿no, Borja? Sí. Otros tiempos. Estoy leyendo. Nosotros hemos pillado poco, ¿eh? El cine Avenida en 1965 se inauguró y tenía capacidad para 700 espectadores. Cuidado, ¿eh? Hostia. Lo que se metía ahí, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Espectacular. Es increíble. Bueno. Pues mira, en este artículo yo creo que ya hablamos, porque a raíz, no obviamente porque hayamos hecho la hemeroteca nosotros en nuestros inicios, pero sí que es verdad que yo me di cuenta que mucha gente luego empezó a sacar artículos y bueno, se dio a conocer a la gente que Gijón y Asturias, y particularmente en España, Borja, había sido... Una de las ciudades con más cines por metro cuadrado, ¿eh? Ahora es con más veterinarias por metro cuadrado, sí, pero antes en su época con más cines por metro cuadrado. La cultura tenía mucho valor, ¿eh? Y ahora, sin embargo, a ver... Cultura de cualquier manera. Antiguamente eso, cada barrio tenía su cine y también era una sala de proyección por cine. No es como ahora que las multisalas y todo eso, que cambió un poco el negocio, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Bueno. Sí, sí. Pues nada, Borja, aquí cualquier tiempo pasado, como dice Concostena también, eso queda un poco distinto. Fue anterior y ya está, no pasa nada, y ahora estamos en el que estamos. Pasado pisado, como dice la canción, ¿no? Pasado pisado, ¿esa qué canción? No sé, una de reggaetón. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿en serio? Hostia, pensé que iba a ser una canción ahí. De Silvio Rodríguez. De Serrat, ¿no? De Silvio Rodríguez, no. Hostia, somos tan optimistas que vamos a dar aquí punto bueno hasta el reggaetón. Eso. Sí, se entera Dani, pasado, nuestro colega, nos come. ¿Cómo se nota que le damos a todo, ¿eh? Al reggaetón no tanto, pero también le damos. Pues nada, nos despedimos ya, Borja. Bueno, un saludo para todo el mundo. Programa, y si quieres, sí que es verdad que me tienes que decir el último tema de 007, porfa, please. Bueno, pues pusimos GoldenEye, pusimos ADL. Nos queda por ahí, Billy también pusimos. ¿Y qué nos queda así de renovar? Tengo por aquí a... Antes te decía... a ver, espera, que cambié... You Know My Name... Die Another Day. Me suena a mí la canción esa. Esa es la que decías antes, ¿no? A ver, ¿de quién es? Day. A ver, pero eso era... ¿Siempre fue una composición... ¿Madonna se canta Die Another Day? Sí, puede ser. ¿Puede ser? Pues venga, pues bueno, nos vamos con Madonna, ¿no? Si no, nos vamos con Madonna igual, ¿eh? Die Another Day. Nos da igual. Sí. Nos escuchamos, bueno, recordad, durante septiembre, sí. Un par de capítulos, y en las redes siempre, Borja, sí. Generando contenido... Regular. Irregular. facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Ya un poco actualizada, ¿eh? Un poco más actualizada. Analyze this. I'm gonna